borracho voy caminando por las calles muy herido. Borracho voy caminando por las calles muy herido. Porque la mujer que quiero ya no quiere estar conmigo. Porque si la quiero tanto, por ella yo solo vivo. Es que la quiero yo y no quiere estar conmigo. Es que sin ella a la cumbia.